poderte olvidar. Porque he sufrido por ti, alma mía, y no te imaginas cuánto es mi pena. Porque he sufrido por ti, alma mía, y no te imaginas cuánto es mi pena. Pues tu retrato lo tengo aquí guardado. Cuando te miro me pongo a llorar. Si tú supieras las horas que paso, me encuentro entristecido por mi soledad. Si tú supieras las horas que paso, me encuentro entristecido por mi soledad. Todavía te quiero. Es un cariño que no puedo soportar. Si tú no vienes, amor de mi vida, esta honda herida me va a matar. Si tú no vienes, amor de mi vida, esta honda herida me va a matar. Hoy no recuerdo las promesas que me hiciste cuando te di mi corazón, toda mi vida. Y con tus besos mi amor sacrificaste y dijiste que no me olvidarías. Con tus besos mi amor sacrificaste y dijiste que no me olvidarías.